Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Venga, que ya estamos aquí. Pequeño Ternasco y Roxa Rosae, dispuestos a dar caña. Hoy toca Rincón Oscuro. Bienvenida, bienvenido. Si estás ya en la escucha o si te acaba en directo o si te acabas de darle al play al podcast, al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día auténticamente de puta madre para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Buenas tardes, Roxa Roxae. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Has calentado tus orejas para el Rincón Oscuro? Sí, sí, ya estoy preparada. Hay pequeños ternascos que llevan calentando desde por la mañana. Escribía ya Rubén Otero. Esta dulce voz que nos acompaña para abrir el programa de hoy es la voz de Maya Shining, cantante de los Forever Steel. Y el tema que estás escuchando se llama Breathing Colors, respirando en colores. Yo me conocía lo de flipando en colores, lo de respirando en colores no. Bueno, pues además es el tema que da nombre al segundo álbum de esta formación danesa, y álbum que saldrá el 29 de marzo. Y esta canta con la que arrancamos su segundo ya single adelanto. Forever Steel, Breathing Colors, respiren colores o flipen en colores, porque hoy traemos Calla Burra. Que tenemos ya por aquí, nos saluda. Pues tenemos al amigo Sergio, que dice que ya lleva un ratico escuchando, o sea que está conectado a la sintonía de Saltomata Radio Rock.com. Y también tenemos a Diego, bueno, los dos primeros oficialmente saludados y oficialmente pequeños ternascos que están a la escucha hoy. Que hay más gente a la escucha, pero es que no nos están diciendo nada. Hola Jorge Benítez, también puntual siempre. Hola, Pues antes de ir con la primera sección, nos hacemos eco de la noticia del día hoy, que se ha compartido en el chat exclusivo de la tribu Ternasca, que es que hoy han dado ya la rueda de prensa, día 13 de marzo, como prometieron, la Polla Records, han dado una rueda de prensa para anunciar esa reunión que probablemente tendrá una gira también. No tenemos mucha más información al respecto, solamente que han grabado un disco, pero con temas, han regrabado temas de los tres primeros discos y han incluido también un tema nuevo. Eso es lo que sabemos hasta ahora. En próximos días vamos a dejar que avance la semana para tener más información y, por supuesto, el lunes en el informe seminal daremos buena cuenta de todo lo que se sepa ya, que imaginamos que con cuatro días de diferencia, 4 o 5 días de diferencia, habrá bastante más noticias que dar y que comentar al respecto de esta, no voy a decir esperadísima reunión, pero sí sorpresiva reunión. A ver, todo el mundo quisiéramos que la Polla Records nunca se hubiera separado, y ya que se separaron, todo el mundo albergaría esa esperanza de que a lo mejor un día se reúnen, porque como está tan de moda las reuniones de las bandas, pero bueno, tampoco era algo que estuviese en boca de todo el mundo, precisamente. Y como ya sabéis, hace poco se comentó, se empezó a filtrar, luego ya hubo una confirmación oficial y se dijo que este día 13 de marzo se darían las primeras noticias al respecto. Pues bueno, comentado este hecho puntual del día, vamos con esa noticia tonta, ese titular que como siempre nos trae Roxa Roxae. Las abuelas que curaban con un hongo de centeno, precursoras del SD. Del LSD. LSD, oye, hasta el... hasta las iniciales te cuesta. Sí. A ver, sin saberlo, dicen. O sea, que fueron precursoras del LSD y no tenían ni puta idea. Oh, sí. Gracias por notarlo. El cornezuelo o dentón, que así se le conoce popularmente al hongo, era recogido por estas abuelas cuando eran niñas, al igual que hacían otros niños en Galicia a finales de los años 30 del pasado siglo. Para detener, se utilizaba este hongo en la medicina tradicional, la medicina de los curanderos y las curanderas, para detener las hemorragias posparto y otras patologías, ¿no? Era un hongo, una hierba, la medicina de la medicina antigua, la medicina popular, que servía para eso, para, sobre todo para coagular y eliminaba también algún otro tipo de dolencia. El hecho es que este hongo, el cornezuelo o dentón, dentón es conocido más en Galicia como dentón. Tiene muchos nombres, pero en Galicia es más conocido como dentón y en el resto de España están como cornezuelo. Pues bueno, llamó la atención de países en Europa y también en Estados Unidos, que comenzaron a investigar las propiedades del producto y lo aplicaron como medicamento para otras dolencias. Hasta que en el año 1950, Albert Hofmann descubrió, a partir de la Claviceps purpurea, que es el nombre científico en latín del cornezuelo, pues descubrió el ácido lisérgico, o LSD, y acabó con la incipiente prosperidad económica del wolframio vegetal, que es como apodaron también a este hongo, cultivado en los campos gallegos a mitad del siglo pasado. La conocida como fiebre del cornezuelo, todo. La verdad es que se generó pasta, se generó pasta porque se exportaba a cascoporro, a espuertas exportaba el cornezuelo gallego. Pues todo esto está siendo recogido en un documental que están dirigiendo dos cineastas gallegas. Me ha parecido una noticia interesante de comentar. Era mucho más llamativo el titular que lo que es la noticia. O sea, más llamativo a nivel de sorpresivo, ¿no? De eso, de que te llame la atención, de chocante. Porque evidentemente las noticias ya sabemos que las tratan así, ¿no? Para llamar la atención, pues le ponen un titular que realmente casi no tiene nada que ver con el hecho de la noticia en sí. Pero imagínate, Rosa, a las curanderas de aquellos años, diciéndose una a otra: oye, que mira a ver, Marusiña, que si le echas mucho hongo de este, la gente se pone muy loca, ¿eh? Y la otra contestándole, deja, que yo controlo. Madre mía, si he dado vueltas para hilar la noticia con esta canción que evidentemente se llama así, Yo Controlo, y se trata del nuevo single extraído del más reciente disco de los L'Epoca. Ese disco lleva por título Vívere, el primer Vívere con Bs y el segundo Vívere con Vs. Es así como se llama el título del disco de la formación castellonense de folk metal, L'Epoca. Yo controlo, y últimamente estoy controlando poco, se nos está yendo todo de madre. Los ojos bien abiertos, si te duermes pierdes tu oportunidad. Grita fuerte al cielo, que le den al mundo los problemas. Pesan menos al brindar. Vamos saludando más ternascos y ternascas. Saludamos a Silvia, que nos dice que el hongo ese lo tenía mi abuela y nos lo daba a veces. Lo tenía en un bote y crecía, claro. Es un hongo. Hombre, nuestro pequeño ternasco Dani del programa La Fauna, también en la sintonía saltomatarradio.com. Bienvenido, compañero. Bueno, Sergio, ¿leemos el comentario este que has puesto o no lo leemos sobre tus paisanos de L'Epoca? Venga, mejor no lo leemos porque si no te matarán. Porque etiquetamos a las bandas y luego escuchar el programa. Tenemos también al amigo Lokis. Y a otro compañero de emisora, como es el amigo Raúl desde Logroño, con su programa Ciudad Rock. Si algo malo llama, olvídalo brindando. Y si no ocurre nada, bebe porque ocurra. La noche es oscura, mas siempre sale el sol. Bienvenida a toda esa tribu ternasca que ya se está congregando como cada tarde de lunes a jueves alrededor de Pequeño Ternasco. Pero sigue comentando Silvia que el hongo este, el cornezuelo, el dentón, que se metía en leche y se le daba a los nenes con leche, claro, para que se lo tomaran. Y dice, así hemos salido de flipaos.

Bueno, saludamos también a Des, que a los gritos del Rincón Oscuro rápidamente ha aparecido. Y saludamos también a Nacho desde Pamplona, desde Iruña. Y felicitamos a Luis Pablo, que nos cuenta que ya tiene la página de Asalto Mata Radio Rock siempre en el ordenador del curro y cuando está delante le da al play. Muy bien. Así, así, todo el planeta así. Bueno, ahora estamos escuchando a los DAD, pero no la mítica banda hard rock escandinava, sino los DAD de Sevilla. Un poquito de groove con esta formación sevillana que nos presenta Mil Rostros, su segundo álbum al que este tema que escuchas da nombre. Lo mismo, Mil Rostros. Rostros Mil tiene la Guardia Civil. Cierto comentar que lo que es las novedades de cuanto a bandas de metal extremo está siendo en este principio de año algo exagerado, ayer ya pusimos dos o tres cositas que podrían haber entrado tranquilamente en el Rincón Oscuro, pero es que hoy no he tenido ningún problema en elaborarlo y no voy a tener ningún problema en elaborar Rincón Oscuro la semana que viene, la otra y la posterior. O sea, es algo exagerado la de bandas de metal extremo que están sacando nuevo material, cosa que nos congratula. Me pensaba más que era llegando el otoño y el invierno, ¿no? Que salían las bestias de la noche, ¿no? A gritar. Y resulta que lo hacen cuando golisquean la primavera. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, pues seguimos con el romanticismo del metal, como nos están diciendo aquí la tribu Terrasca, tanto Des como Sergio. Y lo hacemos con la gente de Vita y Mana. Más groove metal hoy, más. Este temazo se llama No en mi nombre y es el tercer single extraído de Bossa, el quinto disco de los madrileños, en el cual asistimos al estreno de su nuevo cantante, Mero Mero. Y como podéis escuchar, mero comparsa no es. Desde luego le da un toque de distinción a los Vita y Mana esas percusiones que llevan aparte, ¿eh? Es un detalle, es un toque que los hace más que reconocibles. Condenadamente buenos estos cabrones, ¿eh? Joder, qué discazo este Bossa. SaltoMataRadioRock.com. No Nos pide la tribu Tarrasca que subamos el volumen. Bueno, esto va a ser cosa ya del dispositivo de cada cual, ¿eh? Como nos subamos más el volumen aquí, nos van a reventar las orejas. De hecho, casi nos sangran de placer. Os habíamos prometido que iban a ser tres tipos de bandas, ¿no? Pues vamos a por el tercero porque viajamos hasta México. Con una gente que yo ya conocía de sus anteriores trabajos y que vienen con nuevo álbum titulado Dogma. Son Little Creation y su nuevo single, Hijos de Nadie. Bueno, pues esta gente son los que van a dar carpetazo al rincón oscuro de hoy, pero mientras tanto nos quedamos disfrutando de ellos. ¡Pásenle, órale! Dice Sergio que comparado con el Rincón Oscuro de la semana pasada, este está siendo light. Sí, sí. Es que no quería meter toda la carne en el asador, que si no dos semanas seguidas igual te me espantabas. ¿Qué hora es? Preguntaba antes Nacho. ¿A qué hora vas a empezar a poner buena música? Bueno, llevo poniendo buena música todo el rato. Otra cosa ya del gusto de cada cual. En lo que todo el mundo coincide, el gusto es en las bizarradas. Así que vamos adelante con las mismas. Mira, la primera nos la ha traído nuestro amigo Esteban desde Costa Rica. trata de recuperar a su novia con un coche decorado y la policía se lo retira por aparcar mal. ¿Dónde va con ese coche? No me queremos aparcar ahí. Puedes llevar los lazos que quieras. No, no, llevaba lazos, globos, de todo. Había puesto de bonito el coche. Un joven llegó a San José, en Costa Rica, con su automóvil decorado con globos y mensajes de amor para pedirle perdón a su novia. El hombre incluso había rayado la carrocería para escribir esos mensajes. Ojo, se estaba desesperado por recuperarla. Mientras esperaba a su chica salir del colegio, el joven aparcó frente a la institución educativa en un área prohibida para hacerlo. Al final, la sorpresa del joven se quedó en nada, fue absolutamente arruinada y no pudo pedir perdón a su novia de la forma en la que él se lo esperaba. Porque agentes de la policía local de San José, que andaban aburridos patrullando, se fijaron en la ostentosa representación y se fueron directamente a multarle y le retiraron las matrículas del vehículo. Ojo de Costa Rica, no llaman a la grúa. Te quitan la matrícula y como no puedes circular, llama a la grúa tú para sacar el coche, ¿sabes? ¡Jodo! Bueno, pues esto ha sido los últimos aconteceres, noticia de última hora desde Costa Rica, desde San José. Muchísimas gracias al amigo Esteban. Aprovechamos para saludar también a Rafaelillo, que ya está a la escucha. ¿Y qué hacemos para hilar esta noticia, Rosa Rosa? Pues yo diría que la policía aquí no tuvo nada de empatía. Dicho de otra manera, tuvo apatía. Y apatía es la canción, el título de la canción que estamos escuchando, de los Stoned Jesus. Este trío de Stoner Doom acaba de estrenar nuevo álbum titulado Pilgrims, Peregrinos. Y esta canta, este apatía, es su primer sencillo. Ahí os dejamos un poquito de Stoner, que también le va bien al alma. Que no solo de metal extremo vive el hombre, ni el rockero, ni el pequeño Ternasco. Comenta Silvia, no se puede ser más pardillo que el tío este del coche. Dice, y seguro que su novia ya estaba con otro. Se ríe hasta el de la canción. Saludamos también a Jorge Lluvero, que se acaba de conectar. Bienvenido. Alto Mata Rock.com. Venga, vamos a seguir con las bizarradas. Tenemos una más, como siempre, para leeros. Adelante, Roxa, Roxae. Hoy la cosa iba de policía, se me había olvidado comentarlo. Hoy las bizarradas son de la policía, las dos. La policía españistaní salva a una mujer a punto de morir al recrear 50 sombras de Grey. La policía, los bomberos, las ambulancias, que vengan todos. Madre mía. Los hechos ocurrieron este pasado lunes en un aparcamiento de tierra en la playa de las Teresitas, al norte de la isla de Tenerife. Una patrulla recibió una alerta para que se dirigiese hasta allí, ya que había una mujer maniatada en el interior de un automóvil. Cuando se acercaron, creyendo que podría tratarse de un intento de rapto, los agentes encontraron a una mujer en el asiento del conductor, con las muñecas atadas con bridas de plástico al volante, con las palmas hacia el cuerpo y con importantes lesiones en las muñecas. Además, de esas dos bridas tenía dos bridas más y un trozo de cinta de embalar atado al cuello, lo que estaba provocando un estrangulamiento que la impedía articular palabra y le dificultaba poder respirar. Esto no es 50 sombras de Grey, esto es una tortura en toda regla. Con una navaja lograron cortarle las bridas, tras lo cual fue ella misma quien relató a los agentes que pretendía recrear una escena de la famosa película y que se le había ido de las manos. Y que cuando se dio cuenta de que la había cagado, comenzó a tocar el claxon para pedir socorro. Lo que no explica la noticia por ninguna parte, ni he encontrado yo más cosas, más información en internet, es cómo demonios consiguió atarse las muñecas y el cuello de esa manera. Alguien la tuvo que ayudar, ¿no? Es que tiene que ser, pero dice que no, que lo recreó ella sola. Esto no se lo cree nadie, señora. Si no, menuda habilidad, ¿eh? Para 50 sombras de Grey, no, pero para el circo, vamos. ¿Cómo atarse y no poder escaparse? Bueno, el caso, para resumir la situación, llamaron a la policía porque había un intento de secuestro, y cuando llegó la policía al coche y vio lo que acontecía, se encontraron ante una situación que era un auténtico poema. Y no me preguntes cómo lo hago porque no lo entiendo ni yo. Pero sí, efectivamente. Esta canción se titula Poema y es de los Ghost Trip, Barco Fantasma. Y es novedad. Porque aquí lo fácil o lo más menos complicado sería acordarse de una canción que fuese con la noticia. Pero no, no. Con novedades, con novedades. Primer larga duración, este Reincarnation para la formación hard rock barcelonesa Ghost Trip, liderada por la voz de Nadia El Gabu. Por cierto, muy bonita voz. 10 nuevos temas componen este nuevo trabajo que verá la luz el próximo 29 de marzo. De momento, aquí tienes este primer adelanto, este Poema. Y lo estás escuchando, cómo no, en Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Que no lo habíamos dicho aún. Y auto. estamos llegando al final y vamos a mandar más saludos porque tenemos al amigo Mitchell que lleva escuchando un rato, pero como no ha dicho nada hasta ahora, bienvenido Mitchell, ¿qué tal esos frutales? Que por cierto, respecto a la anterior noticia, dice que vicio lleva la condenada. Y Silvia dice que también le dieron de comer el hongo a él. Jorge Lluvero, que dice que le ha gustado bastante la última banda que ha sonado, la banda de Ghost Trip. Y Nacho, que me manda a presentar las noticias de Fasantera 3. Si estás escuchando en directo, te recomiendo que te quedes en la sintonía de saltomataradio.com para disfrutar con el programa de nuestro compañero Javi del Valle desde Radio Enlace. Otra semana musical todos los miércoles en riguroso directo también. Y nosotros, pues evidentemente, tenemos que dar paso a la última sección del programa, que como ya sabéis, de lunes a miércoles, es la balada para el final. Balada que hoy directamente no es una balada. Igual que os he dicho, que tenemos Metal Extremo a Cascoporro en los archivos de Pequeño Terrasco de novedades para los próximos días, pues esta semana hemos ido bastante escasitos de baladas. Pero bueno, en contraprestación, por encontrar algo más meloso o más parecido a una balada, pues te voy a ofrecer esto que comienza a sonar ya. Que es el sencillo adelanto de lo que será Life, el séptimo y nuevo trabajo de la formación hard melódico italiana Hardline. El tema se llama Take a Chance y como os digo es este adelanto del nuevo disco de los Alessandro Del Vecchio, Johnny Gioeli y compañía. Por cierto, un Johnny Gioeli que lleva 2018 sin parar y que parece que en 2019 piensa tener la misma línea a seguir, ¿eh? El tío está metido en 20 proyectos a la vez. Este último es Hardline, es su proyecto de toda la vida junto a Alessandro Del Vecchio. Take a Chance en la pseudo balada para el final. Listen to Bueno, no se me enfaden, que iba con preaviso, que ya os he dicho que no era una balada en sí misma. Además, no habéis dicho que estabais muy románticos con el Rincón Oscuro. Bueno, no he matado el romanticismo ni nada. Hoy ha habido amor a raudales. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Bueno, con el pseudoenfado general también, por la ausencia de balada hoy, nos vamos a despedir. Venga, Roxa Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Desde luego, quien no se conforma es porque no quiere. Dice Silvia, tiene más de balada en la cascada por ahí. Pues toma, amor a tope. Bueno, pues amigos vecinos, a ti, pequeño Ternasco, se despide también de todas y de todos vosotros, recordándoos, como es habitual, que si estás medio dormido en el metro, en el bar, en tu casa o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más y el boni para cerrar. ¡Venga!